Bueno, terminando la campaña, creo que ha habido una campaña interesante. Por primera vez se pudo debatir en la provincia. Creo que esto también tiene un interesante precedente de cara al país. No es un tema que se acostumbre. Y me parece que ha habido por parte de los candidatos, del conjunto de los candidatos, una actitud positiva frente a la propuesta del debate que se hizo en San Carlos de Bariloche por un medio televisivo y también se retransmitió a otros canales de la provincia. Por otra parte, también venimos de participar en una, digamos, una consulta abierta mediante el sistema de streaming, en el diario Río Negro, que es un diario importante, donde hubo mucha gente que ingresó, que preguntó. Esto me parece que es poner los candidatos de cara a la sociedad, que la sociedad conozca cuáles son sus propuestas y que el voto sea un voto, digamos, reflexivo, que permita elegir con convicción quién es el que está más capacitado, que tiene mejor programa para gobernar Río Negro. Así que estoy muy conforme con lo hecho, estoy conforme con una campaña sin agravios, sin golpes bajos, que me parece también que es una característica de algunos sectores. Algunos sectores de la comunicación que se dedican a transmitir tonterías. Yo creo en la libertad de prensa, pero también es cierto que hay algunas cosas que agravian y ofenden. Y bueno, después del 14 evaluaré qué es lo que hago con respecto a ese tipo de temas. Antes del 14 no voy a hacer absolutamente nada. ¿Cómo impacta? Uno tiene que estar preparado para escuchar cualquier tontería a veces que se dice, especialmente acá en Viedma, donde hay una gran preocupación por el resultado. ¿Cómo impacta la situación hoy en la fruticultura en el resultado electoral? Bueno, yo estoy trabajando, como siempre lo hice. He tenido reuniones. El otro día recibí al sector productor en Río Colorado. La semana anterior me junté con la secretaria Carla Campos Bilbao, con el presidente de la federación, señor Figueroa. Y hoy a la mañana conversé con el jefe de gabinete, con el área de agricultura. La Nación está dispuesta a avanzar en un apoyo económico vía subsidio de 75 millones de pesos. Esto probablemente sea anunciado hoy por el Gobierno Nacional. Y para distribuirlo de manera inmediata, o mediante el mecanismo de los municipios, o si hay una decisión racional por parte de las cámaras, para hacerlo a través de las cámaras. Me parece que la provincia debería hacer un aporte, y con esto ya iríamos avanzando a casi más de 240 millones de pesos, que serían parte del acuerdo que firmamos de 300, donde las partes eran proporcionales. El primer aporte fue de 50 a la Nación, 50 a la provincia y 10 Neuquén. Bueno, habría que conformar una base parecida ahora a partir de los 75 para ayudar al pequeño productor a paliar la crisis terminal que tiene el sector, pero no es consecuencia únicamente de factores internos, sino de factores internacionales. Estamos frente a una economía de mercado que ha tenido indudablemente circunstancias muy complejas de devaluación de los países compradores, reducción de la compra, y todo esto ha impactado sobre el precio y sobre la cantidad de fruta comprada. Por lo tanto, este año, si lo tuviera que analizar, es un año perdido para la fruticultura. Hay que tratar de ayudarlos con paliativos, con ayuda directa, con financiamiento directo para hacer tareas culturales y prepararse para el año que viene, donde indudablemente creo que tenemos la posibilidad de afrontar un año diferente. El presidente de la Federación habla de 1.200 millones de pesos que serían necesarios para el sector. Bueno, ¿cree en esa cifra? ¿Se puede acercar? Bueno, estamos trabajando en un fondo de financiamiento con crédito de aproximadamente 1.000 millones para el sector exportador, la pequeña y mediana empresa, y también para los productores que puedan tomar el crédito con tasa bonificada del 6% a través del Banco Nación. Es una masa de recursos puesta al servicio del sector. Lo que ocurre es que sabemos también que el pequeño productor está en una situación complicada y no puede tomar créditos en el banco porque tiene a veces deuda con la AFIP. Así que nosotros estamos planteando también para el año que viene, cuando tengamos el gobierno, colocar el mecanismo del Ministerio de Economía para ayudar a estos productores, poner en marcha la recuperación del Banco Provincia de Río Negro como una herramienta fundamental para poder ayudar a la industria, al comercio, a los servicios y a la producción acá en Río Negro. Es una herramienta que es decisiva porque este Banco Patagonia no le presta a nadie. Y si presta, presta con tasas de interés altísimas. Y si presta, le presta a los empleados y a las tarjetas. Es un banco comercial con tasa de interés elevada que no ha abierto sucursales en muchos pueblos de Río Negro y en donde el gran desafío de mi gobierno va a ser reconstruir una herramienta financiera que les sirva a los rionegrinos, a la producción, al trabajo y a la industria de la provincia para generar inversiones, desarrollo y generar empleo. ¿Cuáles son las propuestas para la zona atlántica, si usted es gobernador? Las fundamentales, ¿no? Las fundamentales es construir en 4 años la Ruta 1, poner en valor toda la costa atlántica de Río Negro, que es de una belleza incalculable, potenciar el Cóndor como uno de los balnearios más interesantes que tiene la costa. Por supuesto que la terminal sigue siendo Las Grutas, pero el desarrollo de Bahía Creek, Pozo Salado, la Playa del Puerto, tiene un potencial económico realmente muy importante, y es poner toda la costa atlántica al conocimiento del turismo nacional y también de un turismo que viene a recorrer también internacional, que viene a conocer la fauna marítima. En fin, hay un potencial muy importante. Y después tenemos que trabajar en inversiones. El modelo vietnamense, un modelo centralizado únicamente en el sector estatal, tiene que tener otras alternativas. La agroindustria, el desarrollo del porcino, el desarrollo de la ganadería, terminar de abrir la barrera de la zona buffer del 42, poder vender carne para toda la Patagonia. Este es el modelo que nosotros estamos impulsando. Estamos terminando de hacer las gestiones con la Comunidad Europea y con la OMC para que no haya ningún inconveniente en el plano internacional y la barrera del 42 pueda ser abierta sin ningún tipo de dificultades y sin retrocesos después. De hecho, ya logré una medida de flexibilización para llevar carne vacuna de la Nor Patagonia hacia Bariloche y Jacobacci, poder transportar carne en pie desde la Nor Patagonia. ¿Qué quiere decir esto? Desde el río Colorado hacia el sur, porque la barrera del 42, la barrera del río Colorado está bloqueada, lo cual es un dato altamente positivo para nosotros porque nos obliga a convertirnos en provincia productora de ganado vacuno y también desarrollar el porcino y el ovino nuevamente con una recuperación activa en la línea sur. Así que estamos frente a opciones económicas muy importantes en el valle inferior, en el valle medio. Armar un clúster de fruta seca me parece que es otro de los proyectos para el IDEBI. El IDEBI no encontró el producto, indudablemente que no lo encontró nunca. Además de hacer engorde en Filote, en las zonas de las chacras grandes, tenemos que encontrar producciones que puedan ser rentables en el mercado y tenemos que alentar ese tipo de inversiones, porque de lo contrario vamos a estar de frustración en frustración y no nos va a servir para desarrollar la economía de la región. Senador, hubo un descuento en la coparticipación a la provincia por parte del Gobierno Nacional. El Gobierno insiste en que esto no genera problemas, pero ¿cuánto se puede sostener en el tiempo, digamos? ¿Esto cuando el gobernador retome el diálogo, seguramente este tema va a ser resuelto. El gobernador está obligado a cumplir con cuestiones de tipo formal que hacen a la presentación de las metas fiscales y de la documentación que exige economía. Este es un hecho que no tiene muchos precedentes y que se va a ordenar inmediatamente después del 14, cuando el gobernador deje de pelearse con la nación y echarle la culpa de todos los males, porque la nación lo que ha venido es colaborando con la provincia permanentemente. Ha tenido una actitud altamente positiva y se trata de una deuda que es herencia de otros gobiernos que nunca se pagó y que nadie tiene interés en que se pague, porque eso implica mayores recursos para el Estado rionegrino. Y lo que hay que hacer es reprogramarla, reconducirla, como se llama en términos jurídicos, y de que el próximo gobierno también permita la reestructuración de la deuda, ir licuándola con el paso del tiempo, para que logremos sanear las finanzas de Río Negro. Así que, tanto en fruticultura como en el tema del endeudamiento de Río Negro, lo que es dable esperar, cualquiera sea el resultado, es que el gobernador de la provincia, por el periodo que le falta hasta el 10 de diciembre, recupere el diálogo con la nación, normalice las relaciones con la presidenta y pueda ordenar el tema, ordenarlo para conveniencia del Estado de Río Negro y también de los trabajadores públicos, porque los descuentos que se hagan van a impactar en la economía del Estado.